Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita y esto es El As en la Manga. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de El As en la Manga. Hoy es viernes 21 de febrero de 2025 y parece que se nos ha ido ya permanentemente el invierno. Ya no queda apenas rastro de esos fríos tan tremendos. Justo que digo esto, seguramente ya dentro de unos días empezará de nuevo otra vez el frío este espantoso. Pero bueno, el caso es que después de haber pasado las diferentes oleadas de las distintas gripes que asedian este país, pues que es España, pues ya estamos de nuevo dando todo aquí en Radio Carcoma. Hoy hemos empezado con Niña Coyote eta Chico Tornado, la banda de Úrsula Strong en la batería y Koldo Soret en la guitarra y en la voz, esos donostiarras que comenzaron en San Francisco en 2011 y que han creado ese sonido tan abigarrado, ¿no?, que nos gusta llamar de vez en cuando y a los que además traemos al programa de manera recurrente. A ellos les vimos por primera vez en Vigo en el 2018, si no me falla la memoria, 18 o 19, en el Omarisquiño, y nos dejaron perplejos, ¿no? Y hemos, por eso hemos querido recuperarles. El tema que acabamos de escuchar se llama Magic Tumbleweed. El tumbleweed es esta cosa que sale en el oeste cuando hay ese duelo entre los dos, entre el protagonista y el antagonista, y sale ese matorral pequeño rodando. Y pues eso es un tumbleweed. ¿Cómo se llama tumbleweed en español? Se llama planta rodadora. Por si no lo sabíais, pues ahora ya sí que lo sabéis. Pues esa es la planta rodadora mágica que nos traen Niña Coyote eta Chico Tornado. Lo que vamos a escuchar en el programa de hoy, con quizá una sola excepción, de la cual todavía no voy a hablar, es todo grupos que van a estar tocando en los próximos meses en España. En el caso de Niña Coyote eta Chico Tornado, ellos van a estar el 6 de junio en la Sala del Sol. Ya les hemos visto también alguna vez allí en el Sol y bueno, allí es donde estaremos presenciando ese nuevo concierto. Ya sabemos además que ellos han venido girando por el mundo entero. Les hemos visto en Japón, les hemos visto en México, en el resto de Latinoamérica. No han parado y así es como siguen, ¿no? Este Magic Tumbleweed representa una de sus últimas de sus últimos temas. Pero de Niña Coyote eta Chico Tornado vamos a irnos también a San Francisco, donde ellos se formaron, donde Niña Coyote y Chico Tornado se juntaron, porque desde San Francisco, desde el área de la bahía, desde el Bay Area, nos ha llegado una sorpresa fantástica. Y es que ellos, The Loved Ones, van a estar el 7 de abril en Funhouse. Increíble poder volver a contar con, no solo con Bart Davenport, al que ya vimos también hace algunos años en la sala Moby Dick, sino que vienen además con la formación original, con Sean McCurdy, con Michael Terrio y con John Kent, junto con Bart Davenport, al cual se le denominaba en determinados sitios y en determinados momentos el nuevo Bob Dylan. Quizá no hay que exagerar tanto, pero sí que nos apetece muchísimo porque no pudimos llegarles a ver en el año 98, si no me falla tampoco ahí la memoria, antes de que se deshiciera el grupo y que, por sorpresa y por una muy grata sorpresa, nos van, como digo, a volver a ver. De su último álbum, Better Do Right, hemos extraído el tema quizá más vibrante, es que No Me Puedes Parar, Can't Stop Me, The Loved Ones. You can't slow me down. Spent my days pumping cheap gas, night after night drinking glass after glass. Met an exotic dancer in an airport lounge. You can't stop me, you can't slow me down. You can't stop me, you can't slow me down. I took off running from my feet at the ground. You can't for the midnight vows, doing more than the law allows. Es el Can't Stop Me de The Loved Ones, que es de su álbum, como digo, Better Do Right. De momento no tenemos conocimiento de que exista ningún álbum nuevo, aunque, bueno, nunca se sabe, pues siempre pueden presentarnos alguna novedad o en cualquier caso hacernos vibrar, como digo, en Fan House el próximo lunes 7 de abril a las 9. Bueno, de The Loved Ones hemos visto que J.D. McPherson, que desde que sacó a finales del año pasado su álbum Night Owls, Los Búhos Nocturnos, lo hemos traído y hemos explorado diferentes temas de ese álbum. Hemos visto la paliza que se va a pegar en los meses de mayo y junio. Aparte de pasar por 5 ciudades en España, va a estar el día 23 de mayo en Valencia, el 24 en Zaragoza, el 25 en Bilbao, el 27 va a estar en Madrid, en la Sala Bat, el 28 va a estar en Barcelona y luego pues el 30 de mayo en París, en fin, va a hacer un montón de fechas por Alemania, Holanda, Bélgica, y luego finalmente Reino Unido va a estar los días 13, 14, 16, 17, 18 y 20. En fin, las maletas de J.D. McPherson van a ser ligeras, entendemos, porque como las lleve pesadas, desde luego va a estar acarreando mucho peso. Pues J.D. McPherson, como digo, el día 27 de mayo, un poquito pronto, a las 7 y media, estará presentando el álbum Night Owls. Como hemos venido, como digo, trayendo de manera recurrente, vamos a también a escuchar un poquito más de ese álbum, en este caso, las chicas del rock and roll, The Rock and Roll Girls. The highway drags us back a second time around. Taking time to think a line around my own stomping grounds. Locked up my teenagers in a crooked old room. Listening and saying nothing. The habit that I never broke. I fear of the outside. You think kick the back of the driver's seat. My fingers tightened on the wheel. La última vez que pasó JD McPherson por Madrid teníamos la entrada comprada y no pudimos ir por una cuestión de salud. Y mucho nos pesó porque además después estuvimos hablando con gente que asistió a ese concierto y nos hablaron de verdaderas maravillas de JD McPherson. En fin, además estaba atestado por lo visto, con lo cual, bueno, incluso podríamos haber sacado algo de dinero revendiendo esa entrada, pero no hubo forma. La que nos ha dado una sorpresa, el año pasado la veíamos en Nueva York y también hace dos años en el Festival de Blues de Cazorla, es Samantha Fish. Samantha Fish estará con una única fecha en España, que será el día 14 de junio en el Teatro Eslava. Es bastante sorprendente porque no hemos visto nada más de ella y, bueno, los suyos que tendría sentido que asistiera a más fechas dentro de España o incluso a alguno de los festivales. Si bien la semana pasada ya anunciábamos algo de esto, lo que no habíamos era puesto su último tema. Avance de lo que va a ser su próximo álbum, Sweet Southern Sounds, y este es el tema que da título al álbum. Bye. Sweet Southern Sounds es el esos sonidos dulces del sur son lo que nos trae Samantha Fish. Había dicho que el tema da título al álbum, no es cierto, me he equivocado, es el tema, el álbum se llama Paper Doll, la muñeca de papel, y saldrá el próximo 25 de abril. Como digo, Samantha Fish, día 14 de junio, en Madrid, en el Teatro Slava. Allí es donde también asistiremos para verla. Muy plagado los próximos meses de conciertos. De una mujer nos vamos a ir a otra, en este caso bastante cercana y bastante amiga del programa. Estoy hablando de Ana Duque. La manchega Ana Duque estará con la Azteca Pistol Packing Mama en el Gruta 77 el día 14 de junio también, el mismo día que Samantha Fish estará en el Teatro Slava, así que bueno, tendremos que desdoblarnos de alguna manera. Hemos recuperado la cara B de su último single, del single de Ana Duque, del single Rockin' Roots, con este Hello Baby. Hello baby, so glad you have your home. Hello Baby, Ana Duque, como digo, en el Gruta 77 junto a la Azteca, a la mexicana Pistol Packing Mama. Ese Pistol Packing Mama, que es una canción bastante popular por allá a los años 40, escrita por Al Dexter, que adaptó la melodía de otro tema que se llamaba Boil Them Cabbage Down y que también hizo Bing Crosby. Bing Crosby, además, recordamos que falleció aquí en Madrid, precisamente, año 90 y... no, 80 y algo, junto con las Andrew Sisters, también en el año 1943, aquí en el momento era para Decca Records. Si bien Ana Duque va a estar el día 14 de junio en el Gruta 77, un día antes van a estar los Straight Jackets, esos también mitad aztecas, mitad estadounidenses. En este caso no van acompañando a Nick Lowe, porque desde luego si no, no estarían en el Gruta 77, con todos mis respetos. Y vamos a escuchar también un tema, en este caso de los que sí que hacen junto con el británico Nick Lowe, de su álbum Indoor Safari. Este es Fuimos a una fiesta, Went to a Party. Jumping and I went for it.

recall that same smile. Her hair was up, it was the style. I can't forget, it was the style. Esto que acabamos de escuchar pertenece al álbum de hace dos años, del 2023, The Fooler, y estamos hablando de Nick Waterhouse. Él va a estar también en varias fechas en España y viene con una gira que se titula Nick Waterhouse and His Orchestra Performing Live Internationally, If You Have a Heart, 2025 Tour. Total, nada, casi se tarda más en leer el título del tour que en asistir a un concierto. Eso sería como Nick Waterhouse y su orquesta actuando en vivo internacionalmente. Si tienes un corazón, así es como se llamaría, ¿no? Este tour, si tienes un corazón, tour del 2025. Claro, esto... viene a continuación, como digo, de la edición en abril de 2023, pronto era dos años, de Fooler, el sexto de su trayectoria, que fue grabado por Mark Neal, quien, entre otros, ha estado grabando a los que acabamos de escuchar justo antes de Nick Waterhouse, a los Street Jackets, aunque también ha estado con los Black Keys y con Dave Cobb. Y llega además después de su álbum Promenade Blue, también dos años después, con lo cual, si continuamos con este ritmo, deberíamos estar asistiendo a un álbum próximamente. Nick Waterhouse estará el 22 de abril en San Sebastián, en Dabadabadá, en el 23 en Santiago de Compostela, en la Sala Capitol, el 24 de abril en el Teatro Magno, el 25 en Zaragoza, en la Sala Oasis, y el 26 en Barcelona, en la Sala Upload. El 26 en Barcelona, en la Sala Upload, y el 27 en Valencia, en el 16 Toneladas. Nick Waterhouse, como digo, con este It Was The Style, era el estilo. Si bien hemos dedicado la primera mitad a conciertos que van a estar, y nos hemos dejado unos cuantos, los traeremos también para la próxima semana. Si bien hemos estado bicheando por los diferentes conciertos que van a aparecer por las diferentes partes de la geografía española, hay que decir que ayer se presentó el cartel de Noches del Botánico de 2025. Es difícil decir, porque claro, esto va pues lógicamente en cuestión de gustos, ¿no? Pero es difícil de decir si existe o si ha existido dentro de las ediciones que se han producido ya de Noches del Botánico un cartel mejor que el que se ha presentado este año. Vamos a pegarle un pequeño repaso a algunos de esos artistas, porque hay cosas que verdaderamente merecen la pena. Nos empezamos con lo que ha sido, pues, cómo decirlo, quizá la bomba blues rock que cuando la leímos nos llamó tremendamente la atención. El 17 de julio, ahora leeremos un poco más del cartel entero, pero el 17 de julio va a haber un programa doble con Marcus King y The Wolf. A The Wolf les vimos la semana pasada y a Marcus King le vimos hará cosa de, pues ya no recuerdo bien, 7, 8 meses a lo mejor, en un concierto que hay que decir que fue un poquito decepcionante, porque esperábamos algo muy rockero, muy bluesero, muy algo que nos hiciera vibrar, y bueno, pues nos quedamos un poco a las puertas con apenas un par de temas que nos llegaron un poco más a las tripas, ¿no? Pero para ir introduciendo y para ir calentando motores, hemos traído altas esperanzas, ¿no? O grandes esperanzas, High Hopes, En este caso es de Cameron Marlowe, pero que viene contribuido por Marcus King. High Hopes. The sound of her slamming that door, it's different than it had before. She said I'd get on with my life. Well, I ain't betting, but I'm hoping she's right. 'Cause I've got high hopes and low expectations. My glass is half empty, and that old country station is playing just right. I've got low expectations with my hopes on high. My hopes on whiskey's got me risking a fall, but a long shot is better, oh, than no shot at all. I've got high hopes, low expectations, glass is half empty, and that old country station playing our song, certain just right. Expectations. My hopes are high. My hopes are high. Glass is half empty, and that old country station is playing our songs. It's hurting just right. I got low expectations, but my hopes are este es el High Hopes de Cameron Marlowe con Marcus King a la guitarra. Como digo, él estará, Marcus King estará junto a The Wolf el día 17 de julio. Repasando ese cartel, la cosa empieza fuerte porque es durante los meses de junio y julio, como suele ser siempre, y nada más empezar, empieza con dos fechas con Van Morrison, el 4 y el 5 de junio. Luego estarán Fangoria y Nancy Rubies, también dos fechas, ¿no? Rosalén, Duncan Du en el 40 aniversario con Mikel Erentzun. El día 12 de junio tendremos que hacer esfuerzos extra. Nos va a tocar ahorrar bastante para poder ver, como digo, porque además es que el día 13 de junio están los Street Jackets. El día 14 de junio está nuestra amiga Ana Duque y también estará Samantha Fish. Pero el día 12 de junio estará Morrissey. A Morrissey hay que ir a verle y no se puede uno perder, ¿no? Estará el día 14 Arizona Baby. y el día 17, aunque vamos a, bueno, ahí nos estamos adelantando un poco. Porque antes que hablar lo que pasa el 17 de junio, vamos a hablar de lo que viene, como digo, siempre dentro de las noches del Botánico, lo que viene en el mes de julio. Es que hay tanta gente aquí, tanta gente dentro del cartel, que es difícil localizarlo. Bueno, ahora hablaremos de ello. Viene Part of Stellar. Si hablamos de Marcus Furuder, pues no nos suena así como mucho, pero si hablamos de Part of Stellar, que es la misma persona, el austríaco Marcus Furuder, vendrá en las noches del Botánico, ya lo tengo, el día 8 de julio, junto con Peter Cat Recording Company. Este fenómeno, a quien se le puede atribuir ser el fundador del electro swing, tiene solicitudes de actuación por todo el planeta, y es todo un lujo poder contar con él, ¿no? Un tipo que ha estado, que lo mismo ha trabajado con Tony Bennett que con Lady Gaga, con Lana Del Rey o con Marvin. Bueno, ha hecho alguna cosilla no colaborando, ¿no?, porque ya lleva muchos años desaparecido Marvin Gaye, pero sí con algún remix, ¿no?, y con Brian Ferry también. Tipo ha ganado dentro de lo que son los premios musicales de Austria todo lo habido y por haber, recuperando un tema de ese electro swing que tanto nos gusta de Part of Stellar, hemos elegido este Pájaro Negro, Blackbird. El Blackbird de Part of Stellar. Nos habíamos anticipado un poquito y es que, como digo, el día 17 de junio estarán los islandeses Kaleo. Vendrán teloneados por la banda española Fridonia, los cuales tanto Kaleo como Fridonia ya han venido sonando de manera recurrente en el programa. Si bien Kaleo, estos islandeses que llevan funcionando desde el año 2012, no han sacado un álbum desde el año 2021, desde el año 2021, desde aquel Surface Sounds, hace bien poco, apenas unos días, han sacado un single que nos ha gustado bastante. Este single es el que traemos ahora para también ir anticipando lo que va a ser su presencia dentro de las noches del Botánico. Ellos son Kaleo, esta es La Puerta de Atrás, Backdoor. Well, she's ready to ride on your 45 now. She's going straight to your heart, blowing smoke in your eyes. Now you're too far behind, Lord. She had you played from the start. Baby, take the back door, baby, don't look back. Baby, take the back door, going away. Baby, take the back door, baby, don't look back. Baby, don't look back, I'm going away. My cold blood run wild, run on, child, run on. Get back where you belong. Baby, take the back door, baby, don't look back. Baby, take the back door, going away. Baby, take the back door, baby, don't look back. Baby, don't look back, I'm going away. Baby, take the back door, take the back door. Baby, take the back. Cause I'm your back door, babe. Leo con este Backdoor, día 17 de junio, teloneados por Fridonia. Y bueno, pues se nos va la hora más rápida de la semana. Como siempre, tenemos que recordaros que el As en la Manga puede escucharse en directo todos los viernes de 8 a 9 de la tarde y también todos los sábados de 10 a 11 de la mañana aquí en la emisora de Radio Carcoma, y también estamos en las plataformas iVoox y Spotify. Y también, además de todo esto, de toda esta oferta, también nos tienes en elasenlamangaradio.blogspot.com. En Instagram estamos en El As en la Manga Radio. En fin, estamos ahí acechando detrás de las cortinas, como si fuéramos una vieja del visillo. Bueno, nuestros amigos de Santero y los Muchachos hoy estarán en el Café Anchoquia, en Bilbao, y van a tener un montón de giras a lo largo y ancho de la geografía española, ¿no? Estarán mañana están en Vitoria-Gasteiz, el viernes que viene en la Sala Oasis, en Zaragoza, el sábado 1 en Burjasot, el viernes 7 en el Teatro Zorrilla en Valladolid, el sábado 8 en Gijón, en el Teatro Albéniz, y el día 15 en Intxaurrondo, en San Sebastián, en Donosti. Y tienen dos fechas en Madrid, los días 21 y 22 de marzo. El día 21... ya están todas las entradas agotadas y por eso abrieron una fecha más, como siempre, bueno, en esta misma oferta musical, en el Teatro Barceló. Y de unos amigos vamos a irnos a otra amiga que apenas hace un par de días acaba de publicar su último single. Estoy hablando de Verónica Costilla, o también conocida como, más conocida en este caso musical, como Ronnie DiCapo. Su single se llama No te dejaré caer, y con él nos despedimos en el programa de hoy, como siempre deseándote que pases un maravilloso fin de semana, aunque ya sabes que es un poco más divertido ser un poco más malo que más bueno. Has escuchado El As en la Manga en Radio Carcoma, y mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la próxima semana. A veces se aleja, protegiendo.